noches ya. Vamos al libro de Hechos, que ya todos creo que ya lo sabemos de memoria. Hechos capítulo 1, verso 8. Vamos a orar, ¿le parece? Bendito Dios, te agradecemos, Padre, en esta noche. Muchas gracias, Señor, por permitirnos estar delante de tu presencia, Señor, por guardar nuestras vidas, Señor, y también por enseñarnos día con día, Señor, cosas que no nos imaginamos, Padre, pero que tú siempre nos das la victoria en todas, Señor. Te damos las gracias, Señor, te agradecemos y nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú hagas conforme a tu perfecta voluntad en nuestras vidas. En nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bien, Hechos capítulo 1, verso 8. Todo lo voy a estar leyendo en la traducción lenguaje actual. Dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. El Señor dijo entonces que nos daría poder. ¿A quién le daría poder? A todos los que recibieron al Señor Jesucristo. Amén. A todo aquel que se arrepintió de todos sus pecados, viene a Él le da poder. Entonces nos da poder y autoridad para hablar de su palabra, nos da de su respaldo. Pero también hay algo muy importante que tenemos que hacer y que debemos de hacer como hijos de Dios. Vamos a Hechos capítulo 8, verso 26 a 38. Me voy leyendo por versículos y en algunos me voy deteniendo. Amén. Dice: un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo: prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Gaza. ¿Qué hizo Felipe? Estaba atento a la voz de Dios. Estaba, como todos tenemos que estar, siempre atentos a escuchar la voz de Dios. Amén. Orando y hoy me llegó un mensaje que decía que se acaba de morir la oración. Se acaba de morir la señora oración. Que porque los cristianos ya no se reúnen a orar. Y que los días en que la señora oración estaba, ya no va a estar. Y muchos de nosotros, muchos cristianos, se han olvidado de orar, clamar a Dios. Entonces, necesitamos tener nuestros oídos atentos para cuando Dios nos hable y nos diga qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, a quién le tenemos que hablar. El verso 27 dice: Felipe obedeció. En el camino se encontró con un hombre muy importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Este oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país. El oficial iba sentado en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías. Felipe obedeció y Dios le siguió hablando. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate al carruaje y camina junto a él. Felipe corrió para alcanzar al carruaje. Cuando ya estuvo cerca, escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el oficial de Etiopía le respondió: ¿y cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Dicho esto, el oficial invitó a Felipe a que subiera a su carruaje y se sentara a su lado. En ese momento el oficial leía el pasaje que dice: fue llevado al matadero como se lleva a las ovejas para cortarles la lana, como si fuera un cordero, él ni siquiera abrió su boca, fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. No lo trataron con justicia, no llegó a tener hijos porque le quitaron la vida. El oficial le preguntó a Felipe, dígame usted, por favor, ¿está hablando el profeta de él mismo o de otra persona? Entonces Felipe, partiendo de este pasaje de Isaías, le explicó las buenas noticias acerca de Jesús. Y el 36 en adelante dice, en el camino pasaron por un lugar donde había agua. Entonces el oficial dijo, ahí hay agua, ¿no podrá usted bautizarme ahora? Enseguida el oficial mandó parar el carruaje, bajó con Felipe al agua y Felipe lo bautizó. Entonces, les decía, es importante que nosotros tengamos nuestros oídos atentos a lo que Dios está hablando. Otro punto también que en muchas ocasiones se nos olvida, o bueno, muchos por emoción van a compartir y hablan y no dejan que la otra persona se exprese, no dejan que la otra persona hable. A lo mejor, como ya nos aprendimos todo, queremos vaciar todos los versículos en esa persona. Pero aquí, por ejemplo, el Señor le dijo a Felipe, acércate al carruaje y escucha lo que va leyendo. Muchos de nosotros a lo mejor llegamos y, como les digo, y abordamos, no escuchamos cuál es la necesidad de esas personas. Es necesario entonces escuchar. Le decía a uno de mis hijos una vez, si tú escuchas a las personas, las escuchas hablar, ellos no se van a estar dando cuenta que te están abriendo el corazón para expresarte cuál es el problema real. Pero si tú, ellos hablan, tú los interrumpes, vuelven a hablar, tú los interrumpes, y están de alguna manera compitiendo, ya se cerró el momento donde ibas a escuchar la necesidad de esa persona. Ya no vas a poder irte directo a donde Dios quería que fueras, o donde Dios quiere que lleguemos. Siempre hay interrupciones, siempre, mira, Dios me hizo a mí, Dios hizo esto conmigo, Dios te va a bendecir, y no dejamos que esa persona exprese qué es lo que trae. Entonces es necesario hacer lo que hizo Felipe, escuchar qué es lo que le decía Dios que escuchara, y eso hizo. Hay ocasiones en que las mismas personas, no los interrumpimos, ellos nos dicen cuál es la inquietud que tienen, qué es lo que quieren saber. Porque, vuelvo al punto, si los interrumpimos, ya se acabó. Hemos visto, bueno, tenemos mucho tiempo viajando, y ustedes también lo han hecho, predicarle a la gente. Y parece que llevamos la encomienda de los testigos de Jehová. Y no dejamos que nos digan qué es lo que tienen. Nosotros tenemos poder y autoridad. Por tal motivo, si escuchamos a las personas qué es lo que tienen, podemos incluso orar por ellos en ese instante. Podemos hablarle al corazón de las personas qué es lo que quieren, cuál es su necesidad, y podemos hablarles en ese lugar de lo que quieren. Ha habido personas que han sido sanadas, ha habido personas que cuando oramos tienen una paz inmensa y dicen, oye, pues ¿qué me hiciste? ¿Qué me diste? ¿Por qué me siento así? Pero cuando escuchamos, cuando no interrumpimos, cuando hablamos solamente lo que Dios quiere que hablemos, cuando hablamos lo que Dios quiere que hablemos, hablamos al corazón. Pero cuando hablamos lo que queremos, estamos hablando a la mente nada más, estamos chocando. Ustedes se han topado con los testigos de Jehová y creo que nadie ha salido bien con ellos, ¿o sí? Porque siempre es chocadera. Nosotros, bueno, a lo mejor porque no tienen nada que ofrecer, nosotros sí tenemos algo que ofrecer, es orar por ellos. Les vuelvo a decir, y si se den ese instante, que ellos se arrepientan, pues reciben la salvación, pero tienen paz. Les dejamos a lo mejor una espinita clavada ahí de lo que es sentir la presencia de Dios. Amén. Entonces es necesario escuchar la voz de Dios desde antes de partir, qué es lo que Dios quiere que hagamos en el camino, qué es lo que Dios quiere que hablemos, y escuchar cuál es la necesidad de esa persona. Como le digo, a lo mejor no nos va a decir en ese instante, yo quiero por mí, por esto y por esto. Al hablar, ellos van a sacar qué es lo que traen en su corazón, cuál es su necesidad. ¿Amén? Entonces, es importante dejar que el Señor Jesús hable a sus vidas. Seamos entonces obedientes a la voz del Espíritu Santo, no a la voz de nuestras emociones, porque le digo, nos emocionamos y pues hablamos a veces cosas que no debemos. Estamos ofreciendo algo que Dios sí les va a dar, pero de acuerdo a la obediencia que tengan. Entonces a veces queremos darles un cheque antes de que trabajen. Entonces, seamos obedientes a la voz del Espíritu Santo, no de nuestras emociones. Y así Él nos guiará con las personas que Él quiere que escuchen de su palabra. Vamos al libro de Hechos nuevamente, capítulo 9, verso 10 al 12. Ahora vemos a otro creyente obediente al cual Dios le habló, dice, verso 10, Hechos 9, 10. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías, sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento, él está orando. Y le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. En ocasiones, entonces, Dios nos va a mandar con las personas que no queremos ir. Nos va a mandar con los enemigos, con la persona a la que le caemos mal, con personas peligrosas. Fíjese, hay, por ejemplo, aquí en este punto, hace muchísimos años, cuando empezaba, bueno, no puedo decir cuando empezaba, más bien hace como unos 12, 13 años, fuimos a La Huacana, Michoacán. Bueno, a nosotros nos dejaron otra parte, un grupo fue a La Huacana. Y ya cuando regresaron, pues siempre nos juntábamos en una iglesia, ya todos los grupos que repartían nos juntábamos en una iglesia. Y a ver el líder de cada grupo que comparta cómo le fue a su equipo. Órale, y llegó en ese momento una hermana. Dice, bueno, hermanos, yo quiero compartirles que yo no soy valiente, pero Dios me dio valentía en ese día. Y bueno, nos empezó a contar. Cuenta ella que, como todos, hicieron orar antes de salir, salió, e iban de casa en casa tocando y hablando desde el Evangelio. Pero entonces pasaron por una casa y el hermano, su guía, les dice, hermanos, háganse para acá, vamos a la otra acera. Y continuamos a la siguiente casa, nos volvemos a brincar y ya seguimos. Y ya dice esta hermana, pensó, se dijo a sí misma, ¿por qué? ¿Por qué nos tenemos que brincar esta casa? Y cuando ella iba cruzando la calle, dice que escuchó que el Señor le dijo, ve, toca la puerta. Y ella, por obediencia al hermano, dijo, no, Señor, pues, dijo el hermano que no. Y el Señor le volvió a decir, ve y toca la puerta. Y bueno, se desvió la hermana Eva y toca la puerta. Y el hermano, no, hermana, no vaya, no vaya. ¿Quieres, hermana? No vaya. Y ya fue la hermana, tocó, tas, tas, tas, tas. Y alguien grita de allá adentro, ¿quién? Dice, pues venimos a hablarle del Evangelio de Jesucristo. No quiero nada, váyase. Dice, es que es importante para su vida. No quiero nada, váyase, o no respondo. Y total, la hermana dice que sintió mucha compasión al escuchar al hombre y aventó la puerta, abrió la puerta. Y se metió a la casa. Cuando se metió a la casa, dice que el hombre que estaba, su cama estaba enfrente de la puerta. Empezó a buscar acá en su cabecera. Empezó a buscar y no encontró nada. Y ya le dice la hermana, en eso viene el hermano y pues ya se meten con ella y ya todo el grupo. Y ya dice, mire, somos gente de paz, no somos gente mala, venimos a hablarle del Evangelio de Jesucristo. Y le empiezan a hablar. Y el Señor estaba ciego, entonces pues le empiezan a hablar del Evangelio y le empiezan a explicar el plan de salvación. Y ellos le dicen, ¿usted quiere arrepentirse de sus pecados y dejar que el Señor Jesús entre a su vida? Y el Señor dice, pues sí, está bien, dice, realmente creo que necesito estar con el Señor Jesucristo bien. Y dice, bueno, está bien. Y el Señor estaba ciego y no caminaba, tenía sus pies hinchados, pues tenía muy mal. Entonces le dijeron que se parara, dijo, es que no puedo, ya les dijo que tenía. Y bueno, total, dice, ahí quédese, vamos a orar por usted. Oraron por él. Y en ese, cuando acabaron de orar por él, el Señor empezó a llorar como lloran los hombres, fuerte, y a decir, gracias Señor Jesucristo, gracias, y ya total, ya los hermanos se quitaron de ahí y el Señor se sienta y se para, y dicen, ustedes no son de aquí, ¿verdad? Y dicen, no, nosotros somos de Guadalajara, y bueno, lo de siempre. Y dice el Señor, le dice al hermano, tú sí me conoces, ¿a qué vinieron? Y dicen que el hermano estaba así temblando, no, pues teníamos que venir a hablarte. Dicen, bueno, quiero agradecerles por su valentía, no sé quién fue el valiente, pero gracias que vinieron. Y les explicó quién era. Era el cabecilla de esa región, de todos los secuestradores, de los matones. Y dice, usted cuando entró vio que yo andaba buscando algo en mi cabecera. Sí, era mi pistola. Yo sé dónde está la puerta, le iba a tirar un balazo. Dijo, pero no la encontré. Y ya cuando se asomó, ahí estaba su pistola. Entonces, dice, y ya le explica que él ya no podía caminar, sus enemigos lo estaban buscando para matarlo. Dice, y ya puedo caminar. Dijo, yo sé que el Señor Jesucristo va a hacer algo en mi vida el día de hoy. Entonces, ellos, los hermanos iban a tocar a las puertas y nadie les abría. Entonces, este hombre dice, entonces andan predicando en la calle, sí, ¿y a cuánta gente le han hablado? Y dice, no, pues a nadie, nadie quiere escuchar. Él manda a uno de sus muchachillos y les manda a decir, allá hay una bocina, un tocadisco grandote allá, y manda a anunciar a todo el pueblo, escuchen a los hermanos, nos traen buenas noticias de salvación. Total, la gente se juntó, dicen que como a las 5 de la tarde se juntó todo el pueblo a escuchar el mensaje de salvación, por la valentía de una persona. El hermano dijo, no hay que ir, ¿para qué? Nos va a matar. Y Dios le dijo a esta hermana, ve, yo voy a estar contigo. Así es que cuando Dios nos manda, hay que obedecer, porque dice la Biblia que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Entonces, hay gente con la que Dios nos va a pedir que vayamos, y hay que ir, pero siempre hay que estar seguros de que sea Dios, porque si no es Dios y son nuestras emociones, pues nos adelantamos. Este hombre después se acercó a la iglesia y había gente que lo siguió a él. siguieron allí en la iglesia. Cuando compartíamos la palabra, ese hombre se ponía a llorar así fuerte de arrepentimiento. Entonces, Dios hizo una obra muy, muy padre con ese hombre. Entonces, hay ocasiones, les decía, en que Dios nos va a mandar con este tipo de personas. A veces decimos, pero es que es muy malo, ¿y para qué? A lo mejor él no merece la salvación. Nosotros éramos malos, no merecíamos la salvación. Y aquí estamos, batallándole y luchando, pero aquí estamos. Amén. Corriendo la carrera. Entonces, este hombre fue obediente a la voz de Dios, esta mujer fue obediente a la voz de Dios. Hay mucha gente que ha sido obediente a la voz de Dios y Dios ha hecho muchas cosas muy padres. Entonces, hay que seguir. Amén. Vamos al libro de Hechos 9, 17 al 19. Dice, así que Ananías fue y encontró a Saulo. Bueno, antes de esto vimos que Ananías no quería ir a orar por él. Pues no, pues cómo... voy a orar por nuestro enemigo y qué tal si me mata. Hay ocasiones, también antes de seguir leyendo, hay ocasiones en que Dios nos manda con nuestros enemigos y no pasa nada. Escuchan y no pasa nada. Pero Dios sabe por qué. ¿Cuántos han visto la película de Chamula? No. Les hace falta verla. Es un pueblo de Oaxaca donde ese pueblo se empezó a convertir al cristianismo. La gente se empezó a convertir al cristianismo de ese lugar. Pero ese lugar es absolutamente priista y absolutamente católico. Totalmente. Me decían un día que anduve por allá que muchos de los votos del PRI dependían de ese pueblo. Si ese pueblo dice sí, toda la región de Chiapas dice sí. Si ese pueblo dice no, es no. Entonces, eran priistas totalmente. Y bueno, el que era el mandamás de ahí, se me olvidó el nombre. El cacique mandó matar a todos los cristianos, a quitarles sus tierras, todo. Entonces, pues los trataba muy mal. Hace poco conocí a un hombre de ahí, de esos lugares. Y me dice, y ya platicamos, y dice, ¿qué crees? Pues este señor se convirtió al Señor y anda predicando el Evangelio. Si había hermanos que iban y le predicaban, a alguno les costaba la vida, pero le predicaban, y se convirtió, y ahí anda ahorita predicando. Entonces, híjole, yo creo que a nosotros sí nos sobra valentía, ¿verdad?, para hacer algo así. Hace, yo creo que ya les comenté, hace como 3 años nos llevaron a predicar allá a Michoacán a un velorio, porque no querían que enterraran allá al hermano, querían que lo enterraran donde sea menos en el panteón del pueblo. Entonces pues me invitaron, hermano, vamos para que nos eche la mano. Ah, pues órale, ahí vamos. Fuimos como 3 invitados, los 3 predicamos. Y ya me habían dicho que ahí los del pueblo eran totalmente católicos. Y pues a ellos ya los habían corrido, les habían quemado sus carpas, les habían quebrado sus sillas, los trataban muy mal. Y bueno, pues ya fuimos. En la noche que llegamos con el hermano, con el difuntito, se juntó mucha gente. Pero fueron a ver de qué se trataba. Al día siguiente llegan los meros, meros cabecillas, los soldados o los judiciales de ahí de la iglesia católica. Y llegan y se sientan así enfrente. Y no, nosotros predicamos, cantamos alabanzas, predicamos y vámonos. Ya fuimos, enterramos al hermano y se me acerca un hombre aquí así grandote y ponchado. ¿Qué hubo? Ah, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Y lo saludé y todo. Y pues nada más como que tenía ganas de decirme algo, pero como que yo no tenía ganas de escucharlo. Y total, ya se va y ya me dice el pastor, oye, ¿qué te dijo este hombre? Dije, nada, nomás pasó a saludarme. Eso me dijo el pastor ya cuando me estaba subiendo al autobús, ya cuando tenía el boleto en la mano. Me dijo, mire hermano, la verdad le voy a decir qué pasó. A ver, esos hombres que usted vio que llegaron y se sentaron hasta adelante, los iban a agarrar a ustedes. Les iban a dar una buena golpiza y los iban a correr del pueblo. Dijo, nosotros todos estábamos orando allá atrás porque ya sabíamos a lo que venía. Dijo, uy hermano, qué bueno que me avisó ahorita. Entonces, pero como el respaldo de Dios en ese momento, nadie dijo nada, nos iban a interrumpir, no nos iban a dejar hacer nada. Dios tomó el control totalmente y compartimos el evangelio a todo el pueblo, les hablamos del evangelio y todo siguió en mal. Pero bueno, a veces Dios nos da valentía sin que sepamos a lo que nos enfrentamos. Y como ese muchos, entonces Dios nos va a mandar así a veces con nuestros enemigos, hay que ser obedientes a la voz de Dios. Si la gente es peligrosa y Dios quiere que les hablemos, pues vamos a compartirles. Amén. Entonces, el verso 17, 9, Hechos 9, 17. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Entonces Dios sigue haciendo milagros en este día. Y puede hacer milagros el sábado que vayamos a compartir, que vayamos a predicar. Es que vayamos con toda la expectativa de lo que Dios quiere hacer con nosotros, amén, y en nuestras vidas. Entonces, debemos de tener una actitud entonces totalmente dependiente de Él y ser guiados por su Espíritu Santo. Vamos a Salmos. Ah, bueno, este Salmo se me borraron los números. Se lo voy a leer. Dios mío, tú eres bueno y siempre actúas con justicia. Enséñales a los pecadores a hacer lo bueno. Enséñales a los humildes a hacer lo bueno y lo justo. Con quienes cumplen tu pacto y obedecen tus mandamientos. Tú siempre actúas con amor y fidelidad. Y con esta actitud es que quiere Dios que nosotros vayamos el sábado. Con amor y fidelidad al Señor. Si lo leemos al revés, con amor y fidelidad, Dios le mostrará a los pecadores hacer lo bueno. Los enseñará a ser humildes. Los enseñará a escuchar la voz de Dios. Los enseñará a cumplir sus mandamientos, su pacto. Pero seamos nosotros atentos a la voz de Dios. Amén. Salmo 73, 24. Dice, tus consejos me dirigen cuando este mundo llegue a su fin, me recibirás con grandes honores. Entonces, que los consejos de Dios sean los que nos vayan guiando en todo instante, en todo momento. Amén. Ya les comentaba alguna vez, hay quienes confían más en su propia sabiduría, en su propio conocimiento, en todo lo que saben, van, predican todo, pero no llegan al corazón de las personas. Dios quiere que hablemos al corazón. Dios quiere tratar en el corazón de la gente. Amén. Así es que si Él dirige nuestras vidas, podemos hacer un buen trabajo. Isaías 30, 21. Dice, si acaso dejan de adorarlo, oirán una voz que les dirá, no hagan eso, porque eso no me agrada. Adórenme solo a mí. Entonces, imagínense que una persona al estarles compartiendo diga, Dios, siento que Dios me está hablando. Siento que Dios me está diciendo que lo que yo estoy haciendo es malo. Siento que lo que yo estoy haciendo en todo lo que hago, siento que está en contra de Dios. Entonces, pero siempre estar atentos a la voz de Dios. Amén. Isaías 42, 16. Somos dependientes entonces de lo que Dios quiere hacer. Fíjese cuántas cosas Dios puede hacer. Isaías 42, 16. Llevaré a los ciegos por caminos que nunca antes conocieron. Los guiaré por senderos que nunca antes transitaron. Y convertiré en luz sus tinieblas. Convertiré los caminos rocosos en sendas totalmente llanas. Todo esto voy a hacerlo porque no he abandonado a mi pueblo. Entonces, es lo que queremos, que Dios le quite la venda a los que están ciegos. ¿Amén? Y los lleve por caminos que nunca antes conocieron. Nosotros no conocíamos esos caminos y Dios nos enseñó esos caminos. Y creo, bueno, es el mejor camino que hemos elegido. Mi hermano tiene el mismo tiempo que tengo yo de convertidos, mi hermano en la carne. Tenemos 20, 20 y tantos años. Y ayer tuvimos que ir por un saco de material que pesa como 40 kilos. Entonces, está retirado como de aquí a donde le diré, a donde agarro el 380. Me llevo para la casa. ¿Saben hasta dónde está? Más allá de la gasolinería. Entonces, digo, vamos por el bulto. No nos lo van a traer, vamos por él. Órale, pues, ¿y cómo nos lo vamos a traer? Le digo, pues cargando un rato y un rato. Órale, pues. Y ya me eché el bulto yo del despacho y ya nos fuimos caminando. Y se me ocurre preguntarle: cuando tú te convertiste al Señor, ¿qué sentiste? Bueno, ya me fue diciendo lo que sintió y todo. Y me dice, ¿por qué? Digo, no, nada más. Ya que le tocó el bulto a él, ya llegamos a donde llegamos y suelta el bulto y le hace, ¡ah, descansé! Y le digo, así me sentí yo cuando el Señor perdonó todos mis pecados. Me quitó una carga fuertísima. Y eso es lo que hizo Dios en nuestras vidas. Y es lo que esperamos que Dios haga en estas personas a las que les compartamos el sábado, que les quite esa carga tan pesada que tienen, que a veces ya no pues ya no haya ni qué hacer. Yo tenía 22 años y ya me sentía como un viejito de 60 años, 70, ya me dolía todo mi cuerpo, ya no podía caminar a gusto, ya tenía que ser dependiente de todas las pomadas habidas y por haber y las pastillas. Y cuando me convertí al Señor, híjoles, de veras sentí como 3, 4 bultos de esos que me quitaron de encima, bien ligerito. Entonces, y yo creo que mucha gente así está, apesadumbrada, ya no haya qué hacer, ya no encuentra qué hacer, quiere platicar con alguien, nadie lo escucha, siempre lo contradicen o siempre buscando la manera de implantarle algo. Y a veces la gente necesita que lo escuchemos. Y cuando escuchamos, les vuelvo a decir, Dios habla, que Dios habla al corazón. Y los hace descansar de esas cargas tan pesadas. Dios puede darles vista a los ciegos como nos la dio a nosotros. Entonces, Proverbios 11:30. Proverbios 11:30 dice, el fruto del obrar del justo es como del árbol de la vida, y aquel que gana almas para Dios, ¿qué es? Es un hombre sabio. Entonces, seamos sabios para llevar el Evangelio. Mateo 4:19. Y les dijo, seguidme a mí, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces vamos a seguir al Señor, y es bien padre cuando el Señor va adelante. Amén. Primera de Corintios 9:19 y 20. Dice el verso 19. En verdad que estando libre o independiente de todos, me he hecho siervo para ganar más almas. Y así con los judíos he vivido como judío para ganar o convertir a los judíos. Entonces, vamos a ponernos a veces en los zapatos de las personas. Vamos a escuchar qué tienen, vamos a hablarles lo que Dios quiere que hablemos, y Dios va a hacer su obra en cada uno de ellos. Amén. No hay que hacer lo que hacía un pastor. Recuerdan que les dije que una vez fui a llevar, en mi primer viaje misionero, que crucé por una lancha y llevaba ropa para llevársela a un pastor. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pues resulta que este pastor después iba con los borrachos a predicarles del evangelio, pero se echaba sus caguamitas también. Y ya que estaba bien borracho, pues ya se iba a descansar a su casa. Iba con los que fumaban, también entraba duro ahí a la fumadera. Iba con los alcohólicos, y pues sus cigarros, órale. Hasta que alguien le llamó la atención, y pues ya no le gustó que le llamaran la atención, y mejor se fue del pueblo. Así es que Pablo aquí no se está refiriendo a eso. Que si nos vemos una bolita de marihuanos, no vayamos a ver, ahorita te voy a predicar. Entonces, hay que ponernos en los zapatos de las personas a las que escuchamos. Y Dios puede hacer grandes cosas ahí. Judas capítulo 1, verso 23. Dice, y a los unos ponedlos a salvo, arrebatadlos de entre las llamas, y tened lástima de los demás, temiendo por vosotros mismos, aborreciendo aún o huyendo hasta de la ropa que está contaminada por la corrupción de la carne. Hagamos el trabajo que nos corresponde, llevar la salvación, ponerlos a salvo y arrebatarlos de las llamas. Nada más, ese es nuestro trabajo. Nada más. Ponerlos a salvo y arrebatarlos de las llamas. Así como el valiente que nos predicó a nosotros, nos arrebató de las llamas. Nos habló de la salvación y gracias a Dios tenemos la salvación. Entonces, hay que estar siempre atentos a lo que Dios quiera hablar, porque sin lugar a dudas que Dios nos va a estar hablando ese día. Amén. Y vamos a tener una bonita experiencia. No esperemos, más bien vamos a tener una bonita experiencia, porque el Señor va a estar con nosotros, como ha estado siempre, lo va a estar. Amén. Pues vamos a orar, ¿le parece? Bendito Dios, damos gracias en esta noche y te pedimos, Señor, cada uno de nosotros para este día que saldremos a hablar tu palabra, que nos enseñes a conducirnos de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Que nos enseñes a conducir a la gente por el camino que tú quieres que los llevemos, Señor. Mi Dios, ayúdanos. Que el miedo, Señor, o la vergüenza no se apoderen de nosotros, Padre. Más bien que nosotros seamos valientes y llevemos ese mensaje de salvación. No importando, Señor, que sean quienes sean, Señor, porque tú veniste a morir por cada uno de ellos, así como por nosotros, Señor. Mi Dios, te pedimos que nos ayudes a hablar la verdad y que nos conduzcas de acuerdo a tu perfecta voluntad para hablar tu palabra al corazón de esas personas, Señor. Mi Dios, tú eres bueno, Señor, y siempre actúas con justicia. Así, Señor, nos enseñaste a nosotros, como nos enseñaste a nosotros, enséñale, Señor, a estas personas que tú eres el único camino, Señor. Enseña, Señor, a aquellos que están clamando por una respuesta, Señor, en sus vidas. Aquellos, Señor, que por las noches claman, Señor, por una respuesta, pero no encuentran el lugar, no encuentran a la persona, Señor, que les pueda hablar de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a no ser indiferentes. Ayúdanos a ser sensibles y guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecer y a actuar como tú dices, con amor y fidelidad. Enséñanos, Señor, a hacer lo que tú quieres que hagamos. Y ayúdanos, Señor, a ser guiados por tu Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Dios justo. Ayúdanos, Señor, y guíanos en todo lo que hagamos, Padre. Te pedimos, Señor, que nos des de tu bendita gracia, Señor, que nos des de tu bendita gracia para con la gente, para con los vecinos, Señor, para con aquellos que están indiferentes, Señor, nos des de tu bendita gracia para hablarles de tu palabra, Señor. Sea que acepten o no acepten, pero que escuchen tu mensaje, Señor Jesucristo. Los ponemos en tus manos, Señor, y nos ponemos también en tus manos. Ayúdanos a estar fervientes, orando, Señor, pidiendo por este día, Señor, y que en este día veamos cosas maravillosas, Señor. Cosas, Señor, que a lo mejor no hemos visto, pero que tú puedes hacer ese día, Padre. Nos ponemos en tus manos, te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad, por ese amor inagotable, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.